Radio Nacional presenta Mesa Bohemia. Hoy, comedia en dos actos y un prólogo. El maleficio de la mariposa, de Federico García Lorca. Actúan Mili Chinore, Verónica Parmigiani, Marisa Agüero, Alejandro Olivera y Cecilia Mercado. Con la participación especial de Laura Jiménez y Pablo Aciar. En el acto primero, la vida apacible y serena de una escondida pradera poblada de insectos se vio irrumpida por una mariposa herida y un insecto que quiso ir más allá del amor. Acto segundo. Jardín. En el fondo de la escena hay una gran cascada de yedra y todo el suelo estará plantado de margaritas gigantescas. Es un verdadero bosque de florecillas. A la izquierda del teatrito y en parte del fondo, perdiéndose en la espesura, brilla el agua de un manantial. Todas las plantas están pintadas con luz suave del crepúsculo maduro. Escena primera. Vienen por la derecha dos curianitas campesinas que viven al pie de una cesta. Son muy viejas. Una de ellas tiene fama de santa en los alrededores. ¡Qué gran disgusto traigo, comadre! ¡Qué disgusto! ¿Viste a curianito recitar en el prado? Yo le vi columpiarse sobre un hilo de araña. Cantaba triste, triste. Estaría soñando. Él no piensa ganarse la vida honradamente. Es muy bueno y muy dulce. Un gran poeta. Un vago. Sobre un hilo de araña nadie vive. Comadre, no critiquéis a nadie, dijo el gran cucaracho. Meditad con la hierba que nace vuestras vidas y sufrid en vosotras los defectos extraños. Valen más en mi reino los que cantan y juegan que aquellos que pasan la vida trabajando. Que habéis de ser la tierra y habéis de ser el agua, pétalo en los rosales y corteza en el árbol. ¿Es que el gran cucaracho no comía, madre? Decidle a un hambriento esas frases. Callaos, que el hambre es un demonio con antenas de fuego a quien hay que alejar. Comiendo, ¿eh? Orando. Dejad en paz, comadre. Sois muy santa y muy sabia, pero para esta vida no habló San Cucaracho. Si curanito el nene no trabaja y se aplica, se morirá de hambre, tan listo y tan pintado. Si yo fuera su madre, lo cogía. Amiga, que un amor imposible era su último canto. Y hablaba de unas alas de mariposa herida, más digna del rocío que la carne del nardo. Es terrible esta plaga de gente perezosa. Tened misericordia del lindo enamorado. Sufrid sobre vosotras las heridas extrañas, los dolores ajenos, dijo San Cucaracho. Pero a mí, ¿qué me importa tanta y tanta tontuna? Mira una mariposa, ¿Por qué se ha enamorado? ¿No sabe que con ella no podrán esposarse? ¿Que ha de ser negro lodo sobre la nieve acaso, cuando llega tan blanca de donde no se sabe? ¡Cae de las azucenas! ¡Comadre, no afirmarlo! En fin, que el curanito está loco. Tan bueno. Estaré en oración porque tenga descanso. Su cantar me recuerda a mi amor de juventud. Vamos a la casita, que ya es de noche. Vamos. Escena segunda. Mariposa, Curiana nigromántica, Doña Curiana y cuatro curianas campesinas. Por la derecha entra la Curiana nigromántica y Doña Curiana, la mamá de Curianito. Hablan acaloradamente. Para el baño de luna de nuestra mariposa es muy bueno este prado. Sus alitas de cera quedarán como estaban en la mañana hermosa, en que rompió los rayos del sol por primera vez. Ella viene del alba, es una flor errante, dijo mi niño anoche. Tened mucho cuidado con Curianito, amiga. Su corazón amante la canta por las noches de un modo apasionado. Pues estemos alerta. Venid acá, sin prisa. Procurad que roce los rocíos con el suelo. Sujetad las antenas que las mueve la brisa. Y temo que se tronchen. ¡Saltad al arroyuelo! ¡Ya están aquí, señora! ¡Dejadla lentamente! ¿Le pusiste ese ungüento de mosca machacada? Le puse dos unturas. Ella ni ve ni siente. Tiene los ojos muertos y la boca cerrada. ¿De qué reino llegaste con tu blanco vestido? Ella viene del alba. Es una flor que vuela. Tú con las alas rotas y el corazón herido te vas hacia los reinos donde el amor se hiela. Aquí la dejaremos bajo la luna. Siento la tristeza de aquella voz en el encinar, que decía perdiéndose en el alma del viento: se ha muerto nada, el hada del campo y del mar. El dolor o la muerte me cercan la casita. Curianito no cesa de cantar sus amores. Hay que casarlo pronto con Silvia. Necesita jugar y distraerse. Quédate entre las flores, vigilando los sueños de la blanca durmiente. Si suspira y acercas este ramo bendito. Ay, doctora vecina, mi corazón presiente mucho mal. Ten cuidado, si viene alacranito. Ten mucha presencia, señora. Sois inquieta. Ay, toda la culpa la tiene mi marido. No hay desgracia mayor que la de ser poeta. Yo los quemaba a todos. Los quemará el olvido. Vance. Queda la escena rota. La curianita guardiana se apoya en el tronco de una margarita y allí queda inmóvil, moviendo sus antenas lentamente. Escena tercera. Mariposa y curianas guardianas. Volaré por el hielo de plata. Mis hijos me esperan allá en los campos lejanos, hilando en sus ruecas. Yo soy el espíritu de seda. Vengo de un arca misteriosa y voy hacia la niebla. Que cante la araña en su cueva. Que el ruiseñor medite mi leyenda. Que la gota de lluvia se asombre al resbalar sobre mis alas muertas. Uní mi corazón sobre mi carne para rezar en las tinieblas. y la muerte me dio dos alas blancas, pero cegó la fuente de mi seda. Ahora comprendo el lamentar del agua y el lamentar del viento en la montaña y el zumbido punzante de la abeja, porque soy la muerte y la belleza. Lo que dice la nieve sobre el prado lo repite la hoguera, las canciones del humo en la mañana las dicen las raíces bajo la tierra. Volaré por el hilo de plata, mis hijos me esperan, que cante la araña en su cueva, que el ruiseñor medite mi leyenda, que la gota de lluvia se asome al resbalar sobre mis alas muertas. Escena cuarta. Mariposa, Alacrancito el Cortamimbres y Curianas Guardianas. Por la derecha asoma la graciosísima pinza de Alacrancito. ¡Ah, una rica fragancia de carne fresca me llegó! ¡Márchate! ¡Déjame que la vea! ¡Vete al bosque, borracho! Ojalá lo estuviera. Ya me hubiese comido sus alas. ¡Sinvergüenza! ¡Márchate de este bosque! Un bocado siquiera. ¿Dónde tiene la herida? La punta de una antena. Si no te marchas pronto, llamo a mi compañera y te matamos. Oye, si yo un viejo no fuera, ¿cómo me tragaría tu sabrosa cabeza? ¡Mira qué grito! ¡Vete! ¡Si la despiertas! ¿Qué dice la damita? Apetitosa y tierna. ¡Esto es intolerable! ¡A que a mí no te acercas! ¡Venid! ¡Venid que se la come! ¡Calla, calla, curiana fea! ¡Cállate! ¡Vete pronto a tu casa! Ya me voy a mi cueva a comerme 10 moscas. ¡Vete! No es mala cena. ¡Eres canalla y medio! ¡Y tú, loca y soltera! La curiana guardiana se enfurece. Después se acerca a examinar a la mariposa y después vuelve a su sitio. La voz aguardentosa de Alacrancito se siente tarascar cada vez más lejos. Escena quinta. Gusano 1, Gusano 2, Gusano 3, Mariposa y Curianas Guardianas. Entre las hierbas brilla un grupo de gusanos de luz. Avancen lentamente. Ya podemos bebernos el rocío. Ahora he visto en el lago temblar a los lirios. Pronto caerá sobre la hierba, santo y cristalino. ¿Caerá de los chamates o los traerán los fríos? Yo creo que comprenderemos lo desconocido. Ya se ha apagado mi luz. Estoy viejo y marchito, y no voy a descender de la rama al rocío. ¡Brotará de la tierra! Un viejo sabio ha dicho, bebed las dulces gotas serenos y tranquilos, sin preguntar jamás de dónde habrán venido. Endulcen el amor esas gotas. Los viejos sabemos que el amor es igual que el rocío. La gota que tú tragas no vuelve sobre el prado. Como el amor se pierde en la paz del olvido, y mañana otras gotas brillarán en la hierba, que a los pocos momentos ya no serán rocío. No nos pongamos tristes. Cedo mi luz antigua, que buscando el amor vamos por este sitio. Pronto veré brillar las hojas y las tierras. Las sociedades hacen los prados. Ya se han acercado mucho a la mariposa. Esta los oye y, como soñando, habla. Yo he sentido como las claras gotas hablaban dulcemente, contándose misterios de campos infinitos. Las gotas no hablan nunca. Nacen para el alimento de abejas y gusanos y no tienen espíritu. Habla el grano de arena y las hojas de los árboles, y todas ellas tienen un sendero distinto, pero todas las voces y los cantos que escuches son disfraces extraños de un solo canto. Un hilo me llevará a los bosques donde se ve la vida. ¿Eres acaso un hada? Yo no sé lo que no he sido. Me saqué el corazón y el alma lentamente. Y ahora mi pobre cuerpo está muerto y vacío. Pues goza del amor, que la mañana viene. Bebe con alegría las gotas del rocío. No sé lo que es amor, ni lo sabré jamás. El amor es el beso en la quietud del nido, mientras las gotas tiemblan mirándose en el agua. Tengo las alas rotas y mi cuerpo está frío. Pero puedes dar besos y mover tus antenas. ¿Y qué no tengo boca? Es bello tu vestido. ¿Vosotras sois estrellas? A un amante buscamos y vamos embriagados de amor por el camino. Yo no sé qué es amor. ¿Por qué turbáis mi sueño? Te dejamos en paz. Sé muy feliz. El hilo de plata va a los campos donde se ve la vida. Los gusanos se retiran comentando. ¿Será un hada? Su cuerpo está todo dormido. Me da miedo verla tan blanca y solitaria. Es una mariposa, medio muerta de frío. ¡Qué misterio tan grande! ¡Vamos a nuestro campo! Y que llame al amor vuestro cuerpo encendido, quien pudiera enroscarse con el amante fuerte. ¿Por qué dice que hablan las gotas del rocío? Los gusanos se van por la senda. Escena sexta. Mariposa, Curianito el Nene y Curianas Guardianas. La otra Curianita, de varias vueltas por la escena, aparece Curianito el Nene, pintado graciosamente de amarillo, trae una cara afligida. Las hojas y las flores se marchitan. Yo tenía el silencio de la mañana. Tenemos aquí lo que nos hace falta. ¿Se ha pintado con polen de azucena por enamorarla? Era el tiempo dichoso de mis versos tranquilos, pero a mi puerta un hada ha llegado vestida de nieve transparente para quitarme el alma. ¿Qué haré sobre estos prados sin amor y sin besos? Me arrojaré a las aguas. Pero pienso en el mundo con que mi madre sueña, un mundo de alegría más allá de esas ramas, lleno de ruiseñores y de prados inmensos, el mundo de rocío donde el amor no acaba. Y si San Cucaracho no existiera, ¿qué objeto tendría mi amargura fatal sobre las ramas? ¿No vela por nosotros aquel que nos hiciera superiores a todo lo creado? ¡Qué lástima! Definitivamente está loco del todo. ¡Pobre doña Curiana! Escena séptima. Mariposa, Curianito el Nene, Curianas Guardianas y Curiana Nigromántica. ¿Duerme la casta reina de este prado, la que el rocío cuaja? la que sabe el secreto de la hierba y el canto de las aguas. La mariposa no contesta y danza. ¿No contestas? ¿Acaso no has oído mi voz apasionada? La mariposa hace como que quisiese volar. ¿Quieres volar? Hay mucha sombra encima y tienes rota un ala. Con besos curaré yo tus heridas si conmigo te casas, y un ruiseñor inmenso que es mi amigo nos llevará volando en la mañana. No insistas en volar, es noche, mira cuánta sombra en las ramas, y la sombra es el peso que nos duerme, es muy sutil y aplasta. La mariposa cae al suelo. Sin ti mi corazón se está secando. Escucha mis palabras. No pienses en volar hacia los montes y quédate en mi casa. Yo cazaré para que te diviertas una buena cigarra que arrullará tus sueños por las noches, y por las alboradas te traeré piedrecitas de la fuente. La curianita guardiana va entre los troncos de las margaritas para oír mejor. Hormiguitas enanas, y beberás las gotas de rocío en mis labios que abrazan, que he visto en tus antenas. Mariposa, espejo de las hadas, que eres como una flor del otro mundo o la espuma del agua. Curianito está abrazado a la mariposa. Esta se le entrega inconscientemente. Tienes el cuerpo frío. Ven conmigo, que es mi cueva templada, y desde allí verás el prado verde perderse en la distancia. La mariposa se aparta bruscamente y danza. ¿No tiene corazón? ¿No te ha quemado la luz de mis palabras? Entonces, ¿a quién cuento mis pesares? ¡Oh, amapola encantada, la madre del rocío de mi prado! ¿Por qué, si tienes el agua fresca, sombra en hastío, y la tiniebla de la noche se aclara con los ojos sin fin de las estrellas, no tiene amor mi alma? ¿Quién me puso esos ojos que no quiero y estas manos que tratan de prender un amor que no comprendo y con mi vida acaba? ¿Quién me pierde en estas sombras? ¿Quién me manda a sufrir sin tener alas? ¡Ah! ¿Por qué gritas tanto, Curianito? ¡Está loco! ¿Qué pasa? Por el fondo de la escena aparecen gusanos de luz y unas curianas que cogen el pétalo de rosa que guarda a Curianito y se lo llevan lentamente, con gran ceremonia y solemnidad. Queda la escena sola. Todo está iluminado fantásticamente de rosa. La marcha fúnebre se va alejando poco a poco. Fin de la comedia. del bosque. ¿Pero qué? Estamos escuchando El Bosque, bueno, ambientando un poco lo que significa esta obra tan interesante, El Maleficio de la Mariposa, de Federico García Lorca. Música New Age, decimos, ¿no? Mucha de esta música se utiliza, digamos, en meditación, en distintos tipos de situaciones, digamos, que nos llevan a contactarnos con nosotros mismos, como esta obra, ¿no? Porque la verdad es bastante fuerte, aunque parecen personajes, digamos, muy comunes, claro, el gusanito, la curianita, la mariposa, pero como un cuento infantil, claro, se produce ese quiebre, sí, entre la temática, la vida del gran poeta, que es Federico García Lorca, su transcurso por este mundo y lo atormentado que fue en ciertas circunstancias de su vida, y nosotros poniendo música New Age. Claro, como para calmar un poco. Bueno, estamos todos charlando, la gente del grupo Bohemia, Marisa, Alejandro, Verónica, está Maggie también hoy como invitada especial, y Pablo, Maggie Molina y Pablo Aciar. Así les contamos a los oyentes. Bueno, queríamos hablar un poquito, Verónica, ¿no? Con Pablo. Con Pablo primero. Sí. No, bárbaro. Pero tiene que, es muy ocupado, entonces no puede estar en todo. Pablo Aciar, que nos ha acompañado con... ¿Te gustó el personaje, Pablo? ¿Te has sentido cómodo? Me encantó, bueno, desde la picaresca lirista de García Lorca, ¿no? Está bueno, me está sorprendiendo mientras que lo iba leyendo. Claro. Sí, me gustó mucho. Pablo, ¿cómo comenzaste vos con esto de... Queremos en realidad que conocerte y que la gente te conozca. Le contamos un poco que Pablo está también en lo del plan de lectura, pero tenías otra tarea. Tu oficio, tu amor, tu amor, pasión, no sé qué será. Bueno, yo me fui en el 77 de La Rioja, soy riojano de pura cepa. Me fui por razones de salud en el 76, 77, por razones de salud familiar, y tardé 30 años en volver. Y en esos 30 años, pues, me encontré con cantidad de espacios y de mundos. Y un día, no, yo no sé si los títeres me llamaron a mí o yo los llamé a los títeres. Y a partir de hace 12, 15 años, empecé a trabajar en el tranvía con la Mona Benedetto, la hermana de... ¿cómo se llama la actriz? Leonor Benedetto. Victoria Benedetto, la hermana. Empezamos a trabajar en una compañía de títeres, y después trabajé con Teuco Castilla, que fue un poco mi maestro, y a partir de ahí yo tenía un taller de escenografía, de todo lo que es construcción de distintos tipos de, con distintos tipos de materiales, de muñecos, y bueno, siempre trabajaba y hacía la puesta en escena para otros títeres, para otros teatreros, hasta que un día me empecé a lanzar yo solo, a hacer las cosas para mí, y bueno, por las circunstancias de la vida, tuve que volver de nuevo a La Rioja, y bueno, no me arrepiento. Y aquí estamos, titiriteando. A través de los títeres también me abrieron más puertas aquí en La Rioja para... yo ya venía trabajando la lectura en Madrid. También hicimos unas cositas sobre la lectura, promocionar la lectura en Bolzano, en Italia, y bueno, aquí aterricé en plan de lectura, y les pareció fantástico la idea de trabajar con los títeres como herramienta para promocionar la lectura, porque bueno, los títeres no es tan solo es una construcción plástica, sino hay todo un proceso que se puede trabajar con respecto a la lectura con los chicos hasta llegar a un taller plástico, y muy bien, ¿no? Dentro de los espacios que podemos incluir a los títeres en la lectura, es muy interesante. ¿Qué pensás vos de eso? a ver, aquí hay docentes que lo usan, no sé si esa sería la expresión correcta, lo usan al títere como ayudante de clase, supongo que cuando los chicos no se quieren callar, lo tienen al títere en el armario. Cuando sí, los chicos no se quieren callar, lo sacan para que los haga callar. Y si no hay armario, lo tienen escondido en el cajón. Sí, o en el bolsillo, o en algún lado. ¿Qué pensamos de eso? Sí, bueno, eso estamos trabajando. Estamos básicamente hay un trabajo gordo en la promoción a la lectura, partiendo de la base de que las líneas que nos llegan desde la Nación para trabajar la promoción a la lectura lo toman al docente como mediador de la lectura con respecto con los chicos, pero el conflicto gordo que tenemos también, no solamente en La Rioja sino en todo el país, que los docentes no leen. Entonces, ¿cómo va a leer el chico? ¿Cómo va a leer el chico? Y con respecto a los títeres, pues estamos trabajando en también teniendo en cuenta de que siempre se usó de alguna forma el títere, se lo usó con una postura pedagógica de adulto. Uh-huh. Para resolver el problema de los chicos, ¿no? De los niños. Uh-huh. Terrible, porque el títere es un mediador entre el titiritero o el docente y el chico. No tiene autoridad de un adulto para disciplinar. Uh-huh. Absolutamente nada, al contrario, pertenece a las emociones, pertenece a la imaginación, participa sobre todo en esos sentidos. Entonces en ese estamos trabajando con el títere como una herramienta didáctica, pero ante todo que no pierda el sentido del espectáculo. Uh-huh. ¿Has visto obras de títeres acá en La Rioja? No. He visto alguna obra de un grupo que se llama Chicharrón. Sí. Y bueno, conozco alguna obra de la compañera que en este momento está reposando, porque capaz que tenemos una sorpresa dentro de muy poco tiempo, que es Analía Espinosa. Y no hay compañías de títere en La Rioja. Uh-huh. Sí, pensaba porque... ¿Por qué pasará eso? Porque no ha habido una política por parte de las instituciones de que dentro del teatro esté involucrado el títere. Lo que sucede con todo lo que mal llaman artes menores. Claro, sea mimo, pantomima, claro, son chicos, ¿no? Género chico, claro. Chico como la ópera o la zarzuela española. Claro. Entonces, como que lo bajan de jerarquía y que sí, pertenece a otro subgénero o claro, a otra sub. Mientras tanto, el títere ha evolucionado mucho. Yo vengo ahora de Córdoba de ver un festival de títeres para adultos. Uh-huh. Y bueno, el títere ya dejó de ser a mí me encanta el guiñol, el títere de Duarte, pero ya el títere está incorporado con técnicas a través de las sombras chinas, técnicas a través de los medios audiovisuales. Ya dejó de ser ese teatrillo. Sí. Con manipulado con esa característica casi bohémica del titiritero y a los Juan Villafañe, claro, ¿no? A los Juan Villafañe, el gran maestro, pero que el títere ya, imagínate que ahora hay festivales de títere, claro, para adultos. Sí. Y títeres para niños. Ah. O sea que ya no ni siquiera es solo títeres, o sea ya está el títere está posicionándose en distintos tipos de público. Y bueno, la idea es trabajarlo aquí en La Rioja y sobre todo incorporarlo a las escuelas, porque Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba los tiene totalmente incorporados ya a las escuelas. Claro, pero incorporarlo como un lenguaje. Sí, sí, no como una herramienta. No, de la educación. Correcto. Como un lenguaje concreto que tiene toda su estética, su código. Y un lenguaje, no, sí, cuando yo hablo de herramienta, es un lenguaje que se puede usar también como herramienta a la hora de realmente trabajar el proceso de construcción de una obra de títeres. En ese proceso vos podés trabajar con los chicos, trabajás en grupo, los chicos son autocríticos, se construye el genotexto, la idea, se trabaja con el contexto de la comunidad, el contexto de esa escuela, se trabaja con los personajes del barrio, se crea, se escribe, se lee, se vuelve a escribir. Entonces, puede ser un proyecto institucional. Claro, no, y hay todo un proceso, y aparte dentro de muchas áreas. Claro, dentro de ese lenguaje vos podés diversificar otros lenguajes. Vos podés trabajar con la música. ¿Cuántas veces hemos visto en las salas de jardín de infantes que agarran a los chicos y los llevan al patio y les dan cuatro lápices de color y le dicen dibujen? El títere lo que te permite es también llevarlos al patio a los chicos y dibujen, pero con un contenido de algo que se ha producido anteriormente, que puede ser un cuento ilustrado a través de una puesta en escena. Entonces también se incorpora la música, se incorporan cantidad de disciplinas en ese proceso antes de llegar a una puesta en escena, o sea, a una construcción, a un taller plástico, a una puesta en escena, ¿no? Hay es infinita las posibilidades que tiene el títere, la interpretación, trabaja con la autoestima de los chicos. Hay chicos que se han sentido totalmente excluidos y han participado en obras de títere, porque lo que tiene el títere es que hay un cuerpo a cuerpo, ¿no? Cuando Villafañe, cuando lo trajimos a Villafañe hace 4 o 5 meses, al hijo de Javier Díaz Páñez, o Juanito Colla, sí, Juanito Colla le dicen, sí, le dicen el Colla. Él dice que nunca va a poder competir los medios audiovisuales con el títere, porque hay un cuerpo a cuerpo ahí del público, y el público y el títere, que no lo ves, no lo tenés en la televisión, no lo tenés en otros medios así audiovisuales, ese cuerpo a cuerpo que tiene el títere con el público, yo lo que veo también va a ser siempre vigente, ¿entendés? Que el chico también, no sé si me equivoco, pero es como que lo descubre en la escuela el títere. Tengo esa impresión, ¿no? Como que en la casa es raro el que le compre un títere al chico para que juegue, o que te regalen un títere. Sí. Es algo que en la feria, que puedan pasar y ver que hay títeres. Sí, y generalmente queda colgado en la habitación. Claro, lo compran de adorno. Sí. Pero me parece que es la escuela donde el chico... Sí, sí, totalmente. Y fíjate que en la planificación, esta política que viene de Nación a la hora de abastecer las ludotecas en las salas de jardín, yo he estado viendo las cajas y prácticamente el protagonista dentro de todos los juegos que vienen en esas cajas inmensas para las bibliotecas de los jardines, el protagonista es el son los títeres. ¿Y tenés algún, en cuanto a lo cuando vos haces lo hacemos lo artístico, en cuanto a lo que vos haces artísticamente, tenés algún autor o algún tipo de estética en especial que te gusta abordar, o digamos, por ejemplo, García Lorca, mucho de sus obras fueron pensadas para Guiñol, claro, o sea, el retablillo. Aparte, o sea, ¿alguna vez hiciste algo de Lorca o hiciste alguna de alguna obra en especial? Sí, el retablillo. Aparte, lo que tiene Lorca también es que juega con esa se disocia, ¿no? Se disocia entre el teatro y el teatro de títere, o sea, claro. Fíjate que en el retablillo los mismos actores pasan a escena, que eso yo insisto mucho cuando trabajo en las escuelas, donde que no lo sienten a los chicos y se pongan a ver un espectáculo de títere, no, hay un trabajo para mí, ¿no? Hay un trabajo previo con los chicos antes de que los chicos tomen conciencia de que van a ver un espectáculo, y Lorca lo hace en el retablillo, lo hace con toda la magia de Lorca, ¿no? Donde los disocia a los actores que son son muñecos y pasan en esa realidad, ¿no? Desde la imaginación a la realidad, y en esa realidad vuelve de nuevo esa fantasía y está constantemente yendo y viniendo desde un muñeco hasta hacia el actor, ¿no? Los valores que se van transmitiendo, ¿no? A través de los títeres. Claro. Y en esta obra tan especial, ¿no? Donde la muerte es un tema, ¿no? Digo, la muerte es toda la obra de García Lorca. Toda la obra. El gran tema. Y los símbolos. Lorca trabaja mucho con los símbolos. Y al ponerlos, digamos, estos animales como personas, como si pensaran como personas, humanizándolos, le da una tónica diferente, porque para la naturaleza es muy normal que sucedan estas cosas. Claro. Pero para esta obra, digamos, dedicada para nosotros los seres humanos, bueno, hay toda una cuestión alrededor de la muerte, de la aceptación de la muerte o de la aceptación de la naturaleza, de que las cosas son así, que cumplen un ciclo y terminan. Como en el bosque, digamos, en la vida real, lo aceptan los animales, digamos, claro. Inconscientemente. No tienen la conciencia que tenemos nosotros los seres humanos de que estamos vivos, o sí, no sé. No tienen la conciencia de la muerte. Tienen conciencia de que están vivos, pero no tienen conciencia de la muerte como el fin de todo, sino como algo cíclico. Claro. Como algo natural, que nosotros siempre tratamos esa de la preservación, digamos, de o de traspasar, que con el arte comúnmente es lo que sucede, o con un hijo. Tener un hijo también es poder de trascender. La necesidad de trascender el ser humano, que quizás el animal se queda con esa visión de ser parte de la especie. Claro. Y nada más. No sé si quizás no tenga conciencia de la vida o de la muerte, pero no, quizás de la muerte. No, de la muerte, de la vida. Como algo del fin, el final de todo. Pero bueno, eso va a depender también de una cuestión cultural, creo, de alguna manera, en cuanto a lo religioso o lo social o cómo te criaron. También eso lo podemos ir modificando a que va transcurriendo la vida. Mira, la Ceci dijo lo de los valores, ¿no? Que también es otra cosa que no sé si. A mí también me preocupa eso de que, como dije de un principio, viste que lo usan el títere para callar a los chicos y que lo usen también por el tema de los valores. Digo que me molesta. No sé qué piensas, Pablo. ¿Qué te molesta? ¿Que usen el títere como una herramienta? Que lo usen y no sean capaces los adultos de transmitirle valores a los chicos, y que el títere sea para que los chicos disfruten de una obra, de un texto, que tenga o no tenga valores, no de un espectáculo. Indudablemente lo tiene. O sea, lo tiene que tener siempre para los chicos. O sea, una obra para chicos. Todo, me siempre, parece. Todo tiene un valor. Sí, bueno, básicamente no pierda las emociones, ¿no? Más, claro, no más que los valores. Para, o sea, que no pierda la que no. Que dignifique a las emociones, ¿no? Que dignifique la técnica. Vos decís que. O sea, técnica. Claro. Que no cualquiera se puede poner un títere y también. O sea, cualquiera lo puede hacer. O sea, ponerse un títere, manipularlo. Sí, yo en mi casa, si yo lo hago. Yo puedo jugar, hacer una vocecita, un movimiento, pero no quiere decir que eso sea una opción, con una cuestión estética o con un fin estético. Sí, no, yo por ejemplo estoy trabajando ahora con unas escuelas, reflotando unas ideas que quedaron el año pasado ahí suspendidas por falta de continuidad en las acciones. Y bueno, entonces una profesora me decía, bueno, profe, pero mientras que ensayamos el cuento, ¿cómo puedo trabajar yo con los chicos con ese títere que tengo guardado en el armario? Entonces le digo, bueno, olvídese de sacarlo para que sean vigilantes del estado de ánimo de los chicos. Sí. Dice, en todo caso, ¿usted cuenta cuentos? Dice, sí, yo les cuento algunos cuentos. Bueno, que a partir de ahora lo cuente el Juancito ese que tiene ahí escondido, lo presenta. Juancito no quiere salir del armario, tiene problemas, pero no está bien ese día, bueno, pero tiene que contarle cuentos a los chicos, enlace, busque algún diálogo hasta que Juancito cumpla una función dentro del espacio ese literario que usted quiere construir con los chicos contando cuentos. Claro. Entonces, como herramienta, obviamente es muy válido, lo me parece que lo que Marisa quería decir, no sé si lo interpreté bien. A ver si lo que pude interpretar lo que decía Marisa. No, a mí me parece que como a mí me, yo entendí lo que me parece haber entendido. Que como herramienta es muy útil y que debe ser usado el títere. Ahora, no como reemplazo, digamos, del ser humano. No, del adulto. Del adulto. Claro. Del adulto que puede, del papá, o de la mamá, o del maestro, que puede llegar al alumno con la mirada, con el silencio, claro, con el contacto físico. Claro, las maestras. Porque, no sé, porque a veces las personas nos escondemos detrás de algo, claro, para sacar lo mejor de nosotros, digamos, ¿no? Y bueno, si sirve para dar un valor a ese niño, bárbaro. Pero, digamos, el tema es no olvidarse del contacto interpersonal. Igual, lo bueno es cuando... Me pareció entender vos esto, ves no a un sé. Chico mirando a un títere y el chico le da vida. Sí, como sí, nos sí. pasó, bueno, yo no quiero delatar la edad, ¿no? Uno en la tele antes veía los títeres, era algo muy familiar. Claro. En mi época muy familiar el títere en la casa, uh-huh, en la tele, en los cumpleaños, sí. El títere estaba y tenía vida propia. Sí. Sí, es más que vida propia, lo que pasa es que el chico sabe que es un muñeco, ¿eh? Sí. Sí. El chico tiene totalmente la conciencia de que es un muñeco, que lo que ocurre es que se identifica. O sea, se identifica con el personaje, la obra, sí. Esta que... porque no nos olvidemos que el títere es un objeto. Porque el títere no es un muñeco, el títere es un objeto. Si yo saco esta galleta y sí. le empiezo a dar vida, entonces ese objeto... Como en la película Shrek. Claro, ese objeto empieza a sí. tener vida. Lo que hace el chico es simplemente identificarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con el títere también, ¿no? Con lo que decía Marisa sobre el uso lúsico, didáctico, pedagógico del títere con las maestras. A mí una maestra me decía, no, bueno, pero cuando le saco el títere, si está llorando, se calla. Y que le dio un chupete. Claro. O sea, que usted le puso un chupete directamente. ¿Qué hizo con el títere? Sí, se calla porque de pronto está esperando identificarse con ese personaje. Entonces, si se calló, aproveche y llévelo a ese mundo mágico del títere, llévelo a través de la literatura y practique la lectura con el chico y no lo transforme en policía, porque claro, para sacarlo al muñeco y transformarlo en policía y dejarlo al chico, consolarlo y consolarlo sin ningún contenido para después, o sea un consolarlo y después, ¿qué hizo con el títere y el chico? Lo guardó de nuevo en el cajón el chico, y que se puso a llorar de nuevo el chico. Claro, una cuestión muy educativa. Claro, el títere no puede ser un adulto, el títere no es un adulto, el títere es un personaje mágico que lo que tiene que hacer es transportarlo a los chicos, no tiene que por qué disciplinarlos, para eso está el adulto. Claro, ¿qué hace? En parte que le prestemos atención al títere, yo como, digamos, algo así, chica, bueno, yo me doy cuenta, o sea, uno al títere le presta más atención, te da más emoción al ver que es un muñeco que toma vida, en parte, porque uno es como que ve que el muñeco está tomando vida, así lo ves en telo o lo tengas ahí, al frente, pero es raro, por eso es que llama mucho la atención y justamente los chicos se quedan callados al mirar o prestan más atención al títere que a su propio maestro. Claro, y en este caso, por ejemplo, Lorca, con la concepción que tiene de con la muerte, Lorca, en el retablillo, yo no me acuerdo qué personaje es, el títere se muere como 20 veces. Pero el títere lo puede hacer, ¡ay, me muero! ¡Ay, me estoy muriendo! ¡Ay, me morí! El actor no le puede hacer a eso, porque el chico no se va a identificar. El actor si se murió. Se murió, fue. Si no es Lázaro que resucita. El títere no, el títere puede morirse 25.000 veces y puede volver a resucitar 25.000 veces, que al chico no le va a afectar. Al contrario, claro, lo va a transportar. Esa es la fuerza, ¿no?, del títere. Y Lorca en el retablillo juega mucho con esa idea de la aceptación de la muerte. Sí, la muerte y el amor están presentes en la mayoría, en todas las obras. En la mayoría de las obras. Sí. Sí, sí, sí. El amor y la muerte siempre están rondando con los símbolos. Sí. Que también es como parte de su vida, ¿no? O sea, su vida, no se sabe mucho de su vida, se sabe mucho de su vida o se sabe lo que quiere. Pero mucho de una parte de su claro. vida. Se sabe lo que quiere, a ver, es como que se sabe lo que los que dicen con haberlo conocido, haberlo estudiado mucho o investigado, saben, se me ocurre a mí, saben más por tanto analizarlo. Que por lo que él dejó ver. Por analizar su literatura, por ejemplo. Claro, sí. ¿Cuántas horas hemos dedicado nosotros a analizar a Lorca? Desde nuestra simple, sí. Digamos, intelectualidad o visión. Hemos peleado por Lorca. Bueno, ay, qué pasional. Pero lo importante, me parece, de Lorca es en esta obra, y que es algo que, bueno, quedó en digamos, en suspenso en el final. A esta obra nunca se le encontró final, por ejemplo. Entonces, como que el final se lo sabe por el tema de que se muere el curenito, el nene, digamos, el poeta. Y también la visión que, a mí lo que más me llama la atención, lo que me parece muy importante, es la visión que él pone sobre el curenito, el nene. Y sobre la poesía en general. Que dice lo peligroso que es de dejar un libro de poesía sobre la pradera y que un texto lo lea, por ejemplo. Esa imagen, creer esa imagen de que la poesía humana puede corromper el alma de un bichito y teñirla también de ese pensamiento del amor, y volvemos hacia pensamientos más fuertes, como claro, de qué es el amor, qué es una enfermedad, cómo lo pensamos y cómo lo sentimos, claro. Y también él al mismo tiempo deja vislumbrar su parte pasional, o vuelca en todo su personaje su visión del mundo y del amor de una manera tan auténtica y tan concreta que uno hace pensar de que en la vida él debe haber sido un gran amante de la vida, del amor, de las cosas, un cuestionador, una persona que perteneció a una generación que fue muy contestataria, que fue muy rebelde, digamos, o que bueno, 27. Y que generó, claro, en la generación del 27, y que generó muchas cosas, y el pensamiento de esta, que volvemos a esta cuestión de que hay que rescatar lo histórico o el contexto como influencia a los autores o a los artistas, ¿no? En que estaban en entreguerra. Y bueno, y lamentablemente una víctima también, la Lorca, justamente, de esa poca tolerancia hacia la mirada de cada uno, hacia la postura política, ideológica, ética, moral, lo que sea, de la vida. Y él, como supo, quizás, yo lo veo como que él digamos, como que él sabía que podía llegar a cuál era su destino. Yo creo que él lo sabía, porque él se habló mucho de esta, de la última etapa de su vida, en cuanto él no le pedían que no volviera a su pueblo natal, digamos, a Granada, y él decidió volver porque él creía que era necesario, y fue más allá con sus convicciones, porque él se aceptaba como lo que era, en cuanto a su ideología política, sus intenciones en cuanto a lo que quería escribir, a lo que quería decir. Y entonces, como que es muy, yo lo que veo de Lorca, que es muy, es como sería muy valorable lo que él tenía para decirnos, y lo que nos dijo, lo que nos dejó. La poesía de él es impresionante, pero su teatro también nos ha dejado mucho. Yo quería leer algo que lo perdí en este momento del libro, como para cerrar de Lorca. Para cerrar, porque ya el próximo programa habrá otra. ¿Está el poema ahí de las 5 de la tarde? No está acá el poema de las 5 de la tarde, que el famoso poema a Mejía, a Sergio Mejía. Yo me emocioné acá en La Rioja con Gordillo. Con Edgardo. Edgardo, excelente. El primero que nos presentó a Lorca fue Edgardo, que nos contaba cómo él se había comprometido e incluido en la vida de los gitanos, y creo que eso bueno. También bueno, vamos con una declaración, vale, que hizo Lorca en el diario La Voz, cuando un periodista le preguntó su concepto de la poesía y del teatro. Decía Lorca: la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio, y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Y sobre el teatro decía que es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse habla y grita, llora y desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía, y al mismo tiempo que se le vean los huesos, la sangre. Fuerte. Será hasta el próximo programa. Con esto cerramos. Muchísimas gracias a Paula Sear y a Maggie Molina, y además a Laura Jiménez, que estuvo participando en el capítulo anterior. Esta fue una realización del Grupo de Teatro Independiente Bohemia y Radio Nacional. Grabación y edición, Jimmy Mercado.